Insert story in. Batman. Eat them up, yum yum. Botón Beta, el lado venturoso de la modernidad, tecnología, videojuegos y anexos. Martes y jueves, 21 horas. Conducido por René Venturoso, solo por conexiónrock.com.mx. Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas que nos estén escuchando, más bien que me estén escuchando por conexiónrock.com.mx. Esto es el primer programa de Botón Beta, dedicado a la tecnología, cómics, videojuegos y demás temas anexos que se me vayan ocurriendo, o lo que vaya encontrando por internet, ya que, aunque muchos piensan que es así, no está solo hecho para pornografía. Y bien, lo que vamos a ver hoy, para hacerles más fácil el programa, según yo lo dividí por secciones. Si les gusta este formato, manden un correo a juanrené@gmail.com.mx. Si no les gusta, pues ya veremos cómo lo hacemos para que termine gustándoles. Hoy vamos a ver sobre Windows Vista en los lanzamientos de esta semana, que de hecho se lanzó hoy para toda América Latina e internacionalmente. Hay Dozer, la droga virtual, después veremos qué es eso. Un software para reconocer cómo tararea a la gente e identificar qué rola estás escuchando. Vamos a explicar sobre qué es eso de una red social y la web 2.0, algo muy de moda al día de hoy. En las reseñas de cómics vamos a hablar sobre varios eventos importantes que están pasando en las dos grandes casas estadounidenses de cómics, que es Marvel y DC. En los gadgets les voy a presentar algunas cosas curiosas que son la envidia de todos, como iPods, cámaras digitales y demás aparatos raros. Los videojuegos no podían faltar, los lanzamientos de la semana, rumores y la guerra de las consolas, que está a todo lo que da. Y bueno, empezamos con Windows Vista, el lanzamiento de la semana. Hoy, fíjense, curiosamente recibí preguntas de 5 personas diferentes de qué tan bueno era Windows Vista, si valía la pena hacer el cambio o qué onda. Pues miren, a mi muy humilde opinión, no se cambien a Windows Vista. Es nomás otra vez el hype de Microsoft de que le compren algo, porque lamentablemente si van a comprar Windows Vista, la computadora que tienen ahora no les va a funcionar muy bien. ¿Por qué? Porque necesitan mínimo 512 de megas en RAM y un procesador más o menos decente, por ahí un Pentium 4 para arriba y arriba de los 2.5 GHz. 20 GB en disco duro. Ustedes dirán, no, pues mi computadora cumple con todos esos requisitos. Claro, pueden correr Windows Vista. El problema es que van a correr una versión capada de Windows Vista. Para poder utilizar Windows Vista en todo lo que da, en todo su espantoso esplendor, porque la interfase está bonita, hay que aceptarlo. La interfase se llama Aero. Es una combinación de ventanas en tercera dimensión que se supone que deben impresionar a todos. Bien, entonces, como les iba diciendo, ya me salí un poquito del tema. Windows Vista van a poder correr su versión antigua, la versión más baratita, la Home, para poder disfrutar de todas las mejoras gráficas y de seguridad incluso que presume Vista. Necesitan una computadora por lo menos de 1 GB de RAM, tarjeta gráfica que soporte mínimo DirectX y tenga 128 megas en RAM. Estos son los requerimientos mínimos. Imagínense qué tipo de computadora deben de tener para correr un buen programa. Ahora, no todos son desventajas con Windows Vista. Incluye nuevos tipos de menú, una interfaz más bonita, teóricamente mejor seguridad que Windows XP, para que ya no se les metan los virus y spywares que tanto los acosan a todos ustedes. Y ahora, otro problema con Windows Vista, bueno, a mi punto de vista, es que hay 6 versiones diferentes de Windows Vista. Si de por sí la gente no identifica en su casa cuando tiene Windows Home o Windows Profesional, es un problema terrible con 6 versiones diferentes, y las 6 versiones diferentes son, como dice como he estado diciendo, diferentes totalmente. ¿Cuáles son? Son Windows Vista Home, Windows Vista Home Knowledge o algo así, no me acuerdo bien, dejen, verifico. Pero sí son versiones muy diferentes entre sí. Y estoy aquí usando la tecnología que me proporciona la computadora para verificarles los datos y no decirles ninguna mentira. También está la Windows Vista Media Center Edition, que es muy parecida a la... Aquí están, miren, ya para que no les mienta. Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate. ¿Qué diferencias hay entre todo esto? Bueno, el Ultimate abarca a todos los demás, así que si quieren sacar todo el jugo que puede ofrecer Windows Vista, se les recomendaría comprar Windows Vista Ultimate. Windows Vista Enterprise está más dedicado hacia la empresa, servidores y aplicaciones de oficina. De hecho, si ustedes quieren montar una oficina en casa, deben comprarse Windows Vista Business o Windows Vista Enterprise, ya que no incluye programas para fax, ni servidores web, ni nada para hacer negocios. En cambio, el Windows Vista Home Premium incluye aplicaciones más orientadas a edición de fotos, edición de video, para que ustedes lo saquen del empaque y empiecen a usarlo. Pero bueno, ya creo que hablé demasiado de Windows Vista. No sé si alguno de mis escuchas que está conectado al MSN quiere hacer alguna pregunta, alguna aclaración. No sé. Pues sigamos con el siguiente tema, el iDoser, la famosa droga virtual. Bueno, no tan famosa porque es de reciente creación, pero a mí la verdad se me hace una tomadura de pelo. Pueden visitar la página que es i-doser.com. En esta página van a encontrar una selección de rolas con nombres de drogas, así, con nombres de drogas famosas como peyote, marihuana, coca, crack, que según esto están creadas para que ustedes tengan el mismo efecto como si se drogara, si se drogaran. Según esto funciona de estimulando ciertas ondas cerebrales mediante el audio. Y como todo, yo pruebo antes los programas antes de anunciarlos aquí. Déjenme decirles que escuché la rola que se llama peyote y la verdad no sentí nada. Nunca he comido peyote para poder decirles qué pasó, pero no me sentí ni alucinógeno ni más feliz. Entonces aquí la gente se anda quejando que la tecnología es un fraude y que nadie escucha nada. Por favor, si alguien me está escuchando, confirme que me está escuchando, porque si no, estoy hablando al aire a lo puro güey. Bueno, continuando con el tema de iDoser, ya les pasé la página y les digo que no, aparte les van a cobrar, muchachos, no es gratis. Lo peor de todo, nomás es la nota curiosa de que tratan de, mediante la tecnología, crear un nuevo tipo de adicción. Aunque bueno, la tecnología ya de por sí es una adicción, con tanto videojuego y tecnología por ahí repartida. Veamos. Ahora les voy a hablar de otro software que especialmente me gustó mucho, aunque no es muy exacto. Midomi, que es una página, un directorio musical al estilo Last.fm o Pandora, que por cierto, si no conocen estos dos servicios y les encanta la música, deben escucharlos. Ahorita les voy a hablar más de ellos, pero primero Midomi, porque es el como más vaciado, el que tiene un plus que nunca había visto antes. Midomi, al entrar a la página, te pide que conectes tu micrófono, porque para encontrar las rolas favoritas debes tararearla o cantarla, ¿sí? Así como escuchas, la cantas o la tarareas. Lo probé y pues vaya, de 5 rolas que tarareé, localizó 2. No es malo porque es una tecnología que va empezando. Y pues sí latino parecido, por ejemplo, tarareé Smell Like a Teen Spirit de Nirvana. Y como por la selección número 5, me decía que esa es la rola que yo había tarareado. pero canté una de Frank Sinatra, la de Fly Me to the Moon, y esa sí me salió en primer lugar. Posiblemente mi horrorosa voz no es la adecuada para el uso de estos programas, pero pues lo dejo que ustedes lo prueben. La dirección es midomi.com, así de fácil, midomi.com, y podrán entrar a ese mundo de la selección musical mediante tarareos. También sirve por si acaso escuchan esa rola en el radio, en la casa de algún amigo, y no recuerdan cómo se llama, para encontrarla fácilmente gracias a Midomi. Y bueno, otros dos servicios de música, ya que entramos a el ámbito de la música y la tecnología, son Last FM y Pandora. Primero les voy a hablar de Pandora. Pandora es una página con una aplicación Flash muy bonita. Es de las pocas aplicaciones Flash y páginas hechas totalmente en Flash que me agrada que esté así, porque funciona de una manera muy dinámica. Ustedes entran y van a encontrar un cuadro de texto que les va a pedir introducir a su artista favorito o a su canción favorita. Entonces el programa va a buscar en algo llamado Genome Music Database para encontrar las canciones de ese género o de ese artista parecidas. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, ustedes meten, qué sé yo, Café Tacuba, y a lo mejor les pone rolas de Los Tres, de La Maldita Vecindad, cosas que al sistema le parecen parecidas. También es bueno para ir descubriendo nuevos artistas. El problema que yo le veo, y bueno, no problema, sino que la limitante, es que las relaciones musicales las crean entre 10 personas. Estas personas, es un trabajo muy envidiable, se dedican a escuchar canciones y a crear relaciones entre ellas. Entonces están sujetos a los gustos musicales y a las preferencias de 10 personas. Aquí es donde entra Last FM. Ah, perdón, no les di la dirección de Pandora. Pandora.com. Así de sencillo para que entren en ese mundo. Y bueno, aquí estamos recibiendo, me distraje tantito por los mensajes que me están mandando por el MSN, ahorita les damos una atención más pronta y justa. Last FM es una comunidad de personas amantes de la música, de melómanos, de eso de que ahora la internet se está creciendo mucho gracias a la interacción de sus usuarios. Pues Last FM es una página que se basa en eso. ¿Cómo está esto? Ustedes entran a la página, se suscriben, crean una cuenta, como si hicieran una cuenta en MySpace o en un correo. Y una vez hecha la cuenta, les va a pedir bajar un programa. Es compatible con Windows, Mac y Linux, así que no va a discriminar a nadie, muchachos, no se me aloquen. Bajan el programa indicado para su computadora y les va a preguntar cuál es su reproductor favorito. Soporta, hasta donde yo he visto, iTunes, Winamp, Windows Media Player, Real Player, Jukebox, o sea que a nadie discriminan. Entonces, una vez bajado este programa y después de que hayan escuchado 100 canciones seguidas, va a empezar a crear una base de datos con sus gustos musicales y va a crear dos listas especializadas. Una de recomendaciones. ¿Qué es esto de las recomendaciones? Pues son artistas parecidos o géneros parecidos a lo que ustedes ya han escuchado en estas 100 canciones. Y también va a crear una lista de personas que tienen sus mismos gustos, para que ustedes puedan conversar con ellas o ver qué gustos tienen en una página personalizada. Y ustedes pueden también bajar, en el mismo programita que ustedes bajaron, también pueden poner géneros musicales que ustedes les gusten o algún artista, y al estilo de Pandora les va a crear una estación personalizada, con mucha música que a lo mejor ustedes no conocen o de artistas desconocidos. También les da la posibilidad de que si les gusta ese artista y tienen tarjeta de crédito, le den un clic y puedan comprar el disco y les llega a la comunidad de su casa. Algo muy completo. Ya que nos metimos a esto del crecimiento de las comunidades, déjenme decirles que internet ahorita pues está teniendo una explosión grandísima en esto de las webs sociales. Pues, claros ejemplos como YouTube, MySpace y también de redes de noticias sociales como Dig. Tal vez esto no lo han escuchado. Dig, Meneame y Enchílame. Bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué está creciendo tanto? Porque mucha gente ya está teniendo acceso a la banda ancha, está participando más en internet y están creando sitios con... bueno, yo no soy muy partidario del MySpace porque hay mucha gente que hace unos sitios un tanto cargados. Uno entra y la computadora se oye cómo se acelera el disco duro, el procesador, y empiezan a girar los ventiladores tratando de cargar los 20 GIFs animados que pusieron, porque así su página se debe ver muy cool. Señores, diseñen sus páginas más sencillas. Hay cosas bonitas que con la sencillez lo logran todo. YouTube, pues igualmente, uno hace su video, se filma con su webcam, con su cámara del teléfono celular, sube su video y fama instantánea, como el caso de Edgar. Pero bueno, de eso hablaremos en otra ocasión. Ahora, los sitios de redes de noticias sociales son muy interesantes, ya que ahí no hay un editor que vote las noticias, sino es el mismo público el que las edita, pone el enlace a la noticia y la demás gente la vota. Obviamente tú no puedes votar por tu misma noticia. En la página que inició este relajito de las noticias sociales fue DIGG, una página estadounidense. La dirección es digg.com. Ahí ustedes entran y encontrarán un sinfín de noticias y categorías a escoger. ¿Qué pueden encontrar? Tecnología, cosas raras, actualidad, reportajes, cosas chuscas. Ahí es donde yo, por ejemplo, leo mucho las noticias, que luego les voy a decir, y les voy a decir la fuente, claro, porque uno no puede adjudicarse algo que no es suyo. Ese es para los anglosajones y nuestros amigos que sepan hablar inglés. Muy completo y se actualiza cada minuto. Cada minuto pueden estar viendo noticias nuevas, fresquecitas. El otro, para los que no hablen inglés y solo dominen la lengua de Cervantes, hay dos opciones. Bueno, de hecho hay muchas, estas son las más famosas. La opción para los amigos españoles es Menéame. De hecho también hay mucha gente latinoamericana metida en esta página. Pues es lo mismo que DIGG. Es una página que se encarga de enviar noticias, la gente las vota y la noticia más votada sale en portada. Entonces se supone que como la gente votó, es lo más interesante. Para nosotros en México, porque en Menéame no dejaban poner noticias muy locales, tenemos Enchílame. Las direcciones son muy sencillas, meneame.com y enchilame.com. Bien, ahondaremos en esto más después en otros programas sobre las redes sociales, cómo se usan, para qué son, por qué están teniendo tanto éxito. Esto fue un embarrón para todos ustedes, mis queridos amigos. Luego, una noticia curiosa, ahorita no sé por qué me acordé, que alguien me está diciendo del Control Alt Supreme, pero ¿ustedes saben de dónde salió esa combinación de teclas? Bueno, David J. Bradley, investigador de IBM, quería descubrir una secuencia para que sus programas no se atoraran. Esto no se inventó con Windows, señores, se inventó con un programa llamado Dirty 2. Cuando los programas se trababan, la computadora no podía ser apagada físicamente, ya que eran unos armazotes gigantescos y alcanzar el botón de on-off era un problema. Entonces inventó esta secuencia poco usada para romper el ciclo del programa y poder acceder a otro. Windows lo aplicó desde su versión de Windows 3.11, aquella viejísima versión que corría sobre DOS. Y bien dice J. Bradley, ya habrá inventado el Control Alt Supreme, pero Bill Gates lo hizo famoso. Hablemos ahora de videojuegos, chavos. Así es, este programa también trata de videojuegos. En esta semana hay muchos rumores de Halo 3. Por ejemplo, uno de los rumores que más me gustó es de que los soldados en Irak recibieron una beta exclusiva para probarlo. Beta, ¿qué es eso de beta? ¿Por qué mi programa también se llama Botón Beta? Porque beta es un programa todavía no terminado, pero ya muy adelantado, que pueden usar ustedes para probar la versión final del programa. Creo que me enrollé mucho. Es como una prueba de qué van a obtener al final. Eso es una versión beta. Y bueno, los soldados de Irak recibieron esta versión beta para que la calificaran, ya que los creadores de Halo 3, que es la casa Bungie, quieren darle el mayor realismo posible a las armas y aditamentos militares del juego. Las gráficas que yo he visto hasta ahora son muy buenas. Sí le sacan un bastante jugo y partido al Xbox 360. Y bueno, se dice que para mediados de este año ya tendrán todos los poseedores de una Xbox 360 Halo 3 en sus manos. Otro juego que está estrenándose, bueno, no estrenándose, sino que también está en versión beta, para que todos ustedes lo descarguen, es Lord of the Rings en su versión de juego masivo online. Juego masivo online, a lo mejor muchos de ustedes dicen, ¿qué diablos es eso? Pero los que sepan que es World of Warcraft, sabrán de qué estoy hablando. Un juego masivo online es que tú entras, creas tu propio personaje, dependiendo la temática del juego. Por ejemplo, en World of Warcraft puedes escoger ser un ogro, un mago, un elfo y varios entes mágicos de las historias fantásticas. Entonces tú creas tu personaje y puedes ir, escoger entre hacer las misiones que te asignan la pantalla o hacer batallas con otras personas, crear tus propios clanes, nombrar jefe de tu clan, organizarte, tener un trabajo. De hecho, hay oficios como alfarero, mago, constructor, herrero, para ganar dinero o hacer mejoras en tus armas y en tu nivel. Bueno, entonces, como esto se relaciona mucho con la fantasía, pues no podía faltar un juego del Señor de los Anillos en esta tónica de juego masivo online. El Señor de los Anillos, busquen en la página de Sam, at www.spatialaudio.com. Perdón, tuvimos una intromisión de un comercial aquí. No hemos registrado esta versión de Sam, pero no se preocupen, ya pronto lo haremos. Y bueno, me distraje un poquito, disculpen. La versión de Lord of the Rings en juego masivo simultáneo para todos ustedes. También les quiero recordar que la guerra de las consolas está, pero que arde. Está muy buena. ¿Cuál es la guerra de las consolas? Pues la nueva generación, que es el PS3, nombrándolo con una forma muy acá, PS3, que es nada más y nada menos que el PlayStation 3, el Xbox 360 y la Nintendo Wii, o el Nintendo Wii. Pronúncienlo como quieran, es lo mismo. Le digo, también se puede decir la Nintendo Wii porque es una consola. No dicen el consola, dicen la consola, chavos. Llegando a esto, pues se dice que ahorita la campeona, debiendo las ventas y todo, es la Xbox 360. Pero no se dejen engañar, fue la que salió primero. Es obvio que vaya vendiendo muchas unidades, aunque la venta de unidades no nos dice que una consola sea la reina de esta generación. Seguida por la Nintendo Wii, con muchos millones de copias vendidas hasta el momento. Creo que el problema de la PlayStation 3 es lo cara que está. Si de por sí en Estados Unidos cuesta $450 la versión básica, aquí en México la versión básica cuesta 10,000 pesos. Así que ya lo saben. Aunque decir verdad, no te estás comprando una consola cuando te compras un PlayStation 3. Te estás comprando toda una computadora. El Nintendo Wii, pues yo creo que se enfoca más a la diversión, a estar en familia jugando, porque son juegos muy familiares, como siempre ha hecho Nintendo. Aunque no nos dejemos engañar, podemos jugar toda la selección de GameCube y juegos antiguos de todas las consolas de Nintendo y de la consola de Sega Genesis y TurboGrafx, que esa no se conoció mucho aquí en México, pero también tenía muy buenos juegos. Luego les quiero recomendar un juego Flash. Cada programa les voy a recomendar un juego Flash gratuito que pueden ustedes jugar en línea en aquellos ratos muertos del trabajo. Por favor, no lo jueguen mientras estén trabajando, solo en sus ratos muertos. Es un juego un tanto adictivo y, bueno, no todos van a poder sacarle partido a este juego. Se llama Line Rider. Line Rider, ustedes dibujan un caminito por el cual un esquiador se va paseando. Y ustedes dicen, qué aburrido, eso no me interesa. Pues para muchas personas se vuelve muy adictivo. De hecho, si ustedes buscan en YouTube y ponen Line Rider, van a ver qué obras de arte se pueden hacer con ese tipo de juegos. Line Rider, ustedes ponen en Google, porque hay varias versiones de Line Rider, no solo hay una, y van a encontrar varias y escogen su favorita. Ahora los voy a dejar con un poco de música para descansar la voz y para que ustedes escuchen algo diferente. Les voy a poner una banda muy ad hoc al programa que se llama Los Mini Voces, que hace versiones con instrumentos reales de canciones antiguas de Nintendo. Por ejemplo, Ninja Gaiden, Zelda y cosas así. Estos son los mini bosses con Ninja Gaiden. Y bueno, esos fueron los mini bosses con Ninja Gaiden. ¡Qué recuerdos! Ese Ninja Gaiden para el Nintendo normal era un juego dificilísimo, espantoso, pero era muy adictivo. Y bien, me están comentando que sí, que Microsoft es un ratero y que solo quiere acaparar. Aparte, otra belleza, si ustedes utilizan mucho su computadora para jugar y quieren jugar los juegos nuevos, la mayoría solo es compatible con una nueva versión de controladores llamada DirectX 10. y solo la soporta Windows Vista. Así que si tienen XP y quieren juegos nuevos, ya se fregaron, mis chavos. Necesitan actualizarse y gastar una buena lana o comprarse una computadora nueva ya con Windows Vista incluido. Creo que es lo que más conveniente. Ahora les vamos a hablar sobre cómics. Llevamos una sección muy buena. Y les voy a hablar primero del gran relajo que es la DC. ¿Por qué relajo? Porque ahorita tiene una serie en estos momentos corriendo en Estados Unidos que se llama 52, que es algo así como los eventos después de otro mega evento que hicieron, que se llama La Crisis Infinita. De hecho, en México ya se están editando esos cómics y tienen que leerse toda esta familia de cómics para entender qué está pasando. Villanos Unidos, muy buena esta serie. Agarra todos los villanos olvidados de la DC, como Ragdoll, Catman, algún soldado de Apocalypse, puros nombres desconocidos como pueden ver, y entonces forman un grupo secreto para combatir a otra sociedad de villanos, que es lo que está este asunto, liderada por Lex Luthor. Esta sociedad de villanos lo que quiere es destruir obviamente a todos los superhéroes y protegerse de la Liga de la Justicia. Pero lo más interesante viene después con DC 52, que relata las experiencias de todo un año en el universo DC, cuando no exista, cuando Superman, Batman y la Mujer Maravilla, el triunvirato de la DC, los tres superhéroes grandes, se fueron a descansar. Entonces se compone de 52 números que relatan la historia de los superhéroes, pues que no son del mainstream y que tratan de desenvolver el misterio de lo que pasó en la Crisis Infinita. Otro cómic interesante, ahora de la casa de la competencia de Marvel Comics, es Civil War o Guerra Civil. Este empezó de una forma muy interesante y me gustó cómo empezó la historia. Se trata de superhéroes de la Marvel olvidados. Ahora les está gustando mucho reciclar superhéroes o villanos que antes no gustaban, y les dan una nueva giro a sus vidas para hacerlos más interesantes, y de hecho lo logran. Por ejemplo, en Civil War agarran a la sobrina de Namor, que es el enemigo eterno acuático de los Cuatro Fantásticos, y otros cuatro superhéroes que de seguro no van a haber escuchado nunca en su vida. El chiste es que es una especie de reality show que se encarga de cazar supervillanos olvidados. Qué temática, ¿no? El problema es que encuentran a un supervillano no olvidado que tiene el poder de crear explosiones nucleares. Lo van a atrapar y resulta que el supervillano vive atrás de una escuela primaria. El supervillano invoca su poder, destruye la escuela primaria y el gobierno se pone como loco. Algo así como en los X-Men, que le pide ahora a todos los superhéroes y a todos los enmascarados, aunque no tengan poderes, que se registren y formen una especie de superfuerza de superpolicías. Obviamente unos están de acuerdo, otros no. Y se divide en dos bandos, uno es liderado por Iron Man y otro liderado por, aunque no me lo crean, el Capitán América. El Capitán América no está de acuerdo con que todos sean registrados y tengan que andar firmando asistencia. Entonces toda la batalla, todo el cómic se desempeña en la batalla de estos dos bandos, de quién tiene la razón, quién no. Muy interesante, léanlo. Ahora otro cómic que se sale un poco de la temática de superhéroes, pero es muy bueno. Se llama Fables, algo así como fábulas, que toma las vidas de la Caperucita Roja, Blancanieves, el Lobo Feroz, y les da un giro. Todo empezó cuando en el Reino Mágico de la Felicidad, o algo así, no sé de dónde vengan todos estos personajes, que la mayoría fueron creados por los hermanos Grimm, sufrió una invasión y todos tuvieron que correr exiliados a Nueva York. Muchos se transformaron en humanos, por ejemplo, el Lobo Feroz, o el huevo ese que se caía de una barda, que no me acuerdo cómo se llama. Humpty Dumpty, me están diciendo aquí. Y tienen oficios normales, pero todos los personajes viven en un rascacielos, creando así su propio mundo. Y hay muchos otros animales que decidieron quedarse en su forma animal y se fueron a vivir a una granja, creando una especie de parodia del libro de George Orwell, Granja Animal. Dicen, ¿y esto qué está de interesante? ¿O qué, a mí qué me importa la vida de Blancanieves? Pues bueno, en esta historia hay violaciones, conspiraciones, guerras entre reinos. Está muy bueno, de verdad, créanme, léanlo. bájenselo de internet, consíganlo en Comic Castle o en donde ustedes gusten. La verdad es una lectura muy interesante. Ahora les vamos a hablar, ahora les voy a hablar de temas relacionados con la tecnología y no tanto, cosas curiosas. Pero creo que mejor antes les voy a hablar de los aparatos que todos queremos y lamentablemente no tenemos dinero para comprarlos. Por ejemplo, Hasselblad, que es una empresa que se dedica a hacer cámaras digitales de alto desempeño y aparatos de fotografía, acaba de sacar para todos nosotros que poseamos la friolera cantidad de $20,000, una cámara de 31 megapíxeles para todas sus necesidades de alta definición. 31 megapíxeles deben ser suficientes, chavos, para que puedan imprimir a gran formato de 10 metros por 20 metros. Con esos 31 megapíxeles van a poder ver los granitos del granito de la gente. Lo cual me recuerda, pasando a otro tema muy interesante, es que la industria del porno, no sé si se han dado cuenta que ahorita están entrando nuevos discos de alta definición, que es una competencia estilo beta VHS con el HDVD y el Blu-ray. El Blu-ray, pues en sí los dos discos son lo mismo, son como un DVD maximizado, cada uno con, por ejemplo, el HDVD me parece que le caben 20 gigas y al Blu-ray 50, para que puedan meter películas gigantescas y demasiados extras y verlas en super alta definición, y así puedan ver el polvo del saco del personaje, no sé, de Neo, de Matrix, un ejemplo. Entonces la industria del porno se está quejando de esto, sobre todo los actores, porque pues el ser humano no es perfecto. Entonces hay estrías, varices, lunares incómodos que las estrellas porno no quieren que se vean. Ah, y déjenme decirles que a pesar de estas declaraciones, ya hay la primera película porno en estos formatos de alta definición para el disfrute de ustedes, que es una película, se supone clásica, yo no la he visto, es Jamie Doe Dallas, que es de una chica que escapa de su casa y se va a Dallas porque se supone que allá está el amor de su vida. Y en el viaje, para poder juntar el dinero, pues tiene que acostarse con mucha gente para poder juntar sus ahorritos. Esto me recuerda que... ¡Ay! Me salí del tema de los gadgets, ¿verdad? Le está hablando de la alta definición. Otro gadget que todavía no va a poder estar en nuestras manos, pero seguro muchos de ustedes lo van a querer, es el famoso iPhone. Y sí, sí tiene que ver con el iPod. El iPhone es el teléfono celular que va a sacar Apple, que va a ser toda una pantalla. No va a tener ni un solo botón. Es una pantalla táctil multipunto. Despídanse de la plumita, del stylus, como algunos dicen, porque van a poder usarla simplemente con sus dedos. Van a poder también consultar internet, escuchar MP3, mantener sus contactos, tener Word, Excel. Prácticamente van a tener una computadora de bolsillo, con capacidades de 4 y 8 gigas, respectivamente. Este va a estar disponible hasta junio en Estados Unidos. No sé si en México se puede conseguir. Por favor, cuídense de los engaños. No está disponible aún. Se anunció, pero no está disponible a la venta en ningún lado, ni aunque lo importen de nada. No está creado ese aparato. No se dejen engañar, por favor. Y bueno, otro aparatito curioso, que esto no sé si todo el mundo lo quiera tener, es el bronceador mientras usted está navegando. ¿Qué es eso? Pues son dos lámparas de bronceado que se cuelgan a los lados del monitor y se conectan por medio del puerto USB para que usted pueda presumir que fue a Cuernavaca o a Acapulco sin necesidad de haber salido de su casa. Por estar trabajando, consigue usted el bronceado perfecto. Así se anuncia el... Claro, yo le aumenté lo de Cuernavaca y Acapulco porque pusieron la playa o el Caribe o México. Les gusta mucho venir a México. Si les gusta comprar ese tipo de cosas, lo pueden encontrar en la tienda Think, de pensar en inglés, Geek, GEEK.com, ThinkGeek.com. Ahí pueden encontrar ese gadget y otros muy curiosos. Luego vamos a hablarles de curiosidades. ¿A quién recuerda el outro increíble? Más bien, ¿quién no lo recuerda? Kit. Pues bueno, déjenme decirles que una copia de ese Trans Am negro que habla con foquito rojo que hacía señas está a la venta en Canadá. no es la versión original, es la versión de un coleccionista que lo equipó totalmente igual a Kit. Si tienen $20,000 lo pueden conseguir. Hablando de autos de ensueño, otro auto de ensueño que también está a la venta, bueno, dos autos de ensueño que están a la venta, es el General Lee de los Duques de Hazzard. El original, este sí no es una copia, por la florera de $30,000. Y si lo de ustedes es cazar fantasmas, pues adivinaron. La camioneta, mejor conocida como Ecto 1 de los cazafantasmas, está a la venta. Si ustedes tienen en la bolsa $40,000. Otra noticia chusca, curiosa, que me encontré por internet, es que Harry Potter se desnuda. Sí, o sea, no empiecen a pensar mal que es una película versión porno de Harry Potter, que de seguro hay, que no me he fijado. Sino el actor Daniel Radcliffe, o Radcliffe, no sé cómo se pronuncia, se metió en una obra de teatro llamada Ecus, en la cual aparece desnudo y así, y teniendo relaciones con un caballo. De caray. Eso sí está muy grueso. Para las fans de este chavo, pues busquen las fotos en internet, porque están muy gruesas y sale, pues, muy sugestivo el asunto, ¿no? Bueno, muchachos, ahora vamos a mi sección favorita mía y a lo mejor de ustedes próximamente, que es PFP, preguntas frecuentemente preguntadas. Ustedes me pueden enviar a mi correo juanrené@gmail.com o agregarme con ese mismo correo al Messenger para que yo trate de contestarles todas esas preguntas, todas esas cuestiones que tienen acerca de la tecnología, de los cómics, y si no lo sé, se los invento, porque así de servicial soy yo. Y como ahorita le voy a preguntar a alguien en el MSN si tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión tecnológica que no le hagan resolver, pues estoy teniendo una escasez de preguntas, así que me la voy a sacar de la manga. Les voy a seguir hablando de aquí está, ya me preguntaron, ¿es cierto que el meteorito de Yucatán mató a los dinosaurios? Ah, bueno, ese tipo de preguntas no vean con la tónica del programa, pero con gusto se las contesto. El meteorito de Yucatán, según una última investigación, no mató a los dinosaurios. Por ciertas cuestiones de carbono 14 y no sé qué otros relajos científicos, se trata de desmentificar la teoría de que ese meteorito fue el que causó la extinción. Así que, bueno, las teorías de conspiración y de que el hombre no fue a la luna y eso, tienen otra nueva teoría de que el meteorito de Yucatán no mató a los dinosaurios, lo cual me recuerda a esta teoría de conspiración muy locochona, muy cotorra. Por si ustedes no lo sabían, hay una sociedad que solo crece en internet que se llama la Sociedad de la Tierra Plana, Flat Earth Society, que tienen la firme creencia que la Tierra es plana. Sí, señores, en el siglo XXI hay gente que piensa que la Tierra es plana. Aquí, ahorita me están haciendo una pregunta, ahorita la contesto con mucho gusto. Entonces, les está diciendo que ellos piensan que la Tierra es plana, pero ustedes les rebatirán. Entonces, ¿cómo es posible que pueda circuncidar el globo? Ah, pues muy fácil. La Tierra es un disco plano, el cual el polo norte está en su centro. Entonces, por eso le pueden dar vueltas a la Tierra. Entonces, esta teoría, pues, es muy loca. Entonces, cuando les presentaron las fotos de la Tierra desde la Luna, dijeron que el viaje a la Luna nunca se había hecho, que eran fotos falsas, simplemente porque no aparecían estrellas en el espacio. Pues no aparecen las estrellas porque las cámaras de ese entonces no tenían la suficiente definición y fidelidad para capturarlas. Ustedes dirán, pues en el espacio las estrellas deben brillar más. Pues sí y no, dependiendo del ángulo y cómo se toma la foto. Entonces están empezando a llover las preguntas. A ver, vamos a contestarlas de uno en uno para la sección de PFP. La primera pregunta, ¿cómo subo una página? Bueno, esa pregunta es, ustedes pueden hacerlo de diferentes formas. Hay tres básicas. La hardcore, o la más difícil, agarren su Dreamweaver o su hoja de texto o su editor de HTML favorito, hagan su página, consígase paguen por un servicio de hosting, consíganse un programa de FTP y suban su página. Qué simple, ¿no? Otra es ábranse una cuenta de Geocities en Yahoo y suban las páginas que hicieron. Les va a hacer la sugerencia de que su página principal se debe llamar index.com.html. Otra es, para los que menos saben de internet y cosas así, en el mismo Geocities o en Google Pages pueden encontrar la sección para crear su página de una forma muy gráfica, agregando cuadritos, listas, menús e imágenes, tal y como mandarían ustedes un correo o hacer un documento de Word. Espero haber respondido a la pregunta. Si no, mándenla al correo y trataré de explicarla mejor. Segunda pregunta es de: si me perdió mi contraseña de Ubuntu, ¿cómo hago para recuperarla? Pues bueno, el password recovery en Linux se puede hacer de dos formas. Una es entrando como superroot en hay que buscar password recovery en Debian, porque Ubuntu es un Debian, que Debian es una distribución de Linux. Entonces habría que poner en Google Ubuntu Debian password recovery, porque yo la verdad no me sé los pasos. Yo me sé los pasos para la versión de Fedora, pero si hacen esa búsqueda en Google de Ubuntu password recovery, seguro encontrarán Debian password recovery, seguro encontrarán la forma muy explicada paso a paso para recuperar su contraseña perdida. A ver, la otra pregunta. Esta pregunta es muy personal, no se puede contestar de cómo le hago para que me invite a una fiesta. Eso ya veremos después, que si se tienen que portar bien o qué privilegios tienen que hacer. Aquí me están preguntando por qué no ven a veces una página y otros sí. Debe ser un error de tu conexión, del DNS, de tu ISP, de la compañía que te da internet. Hay que quejarse con ellos, hay que tratar de volver a establecer la conexión. Y pues vaya, es lo único que se me ocurre. O a lo mejor, posiblemente, la configuración de tu firewall. Te estás bloqueando tu misma página que quieres revisar. Me están diciendo que no entendieron mi respuesta de la pregunta de cómo subir páginas a internet. Pues mira, lo voy a resumir para cómo hacerlo en Geocities. Abres tu cuenta de Geocities, te metes a la sección que dice File Manager. Tu página principal, o sea, la página que la gente abrió en un principio, debe llamarse index.html. La subes por medio del File Manager que dice Upload File, un botoncito que se llama Upload File. Subes esa página y esa va a ser tu página principal. Para que se vean las imágenes, debes subir las imágenes en el mismo directorio que la página, o crear un subdirectorio con el nombre de imágenes o el nombre que tú quieras y direccionar las imágenes a ese directorio en esa página. Y bueno, va siendo tiempo de poner otra canción, muchachos, porque nos hemos quedado sin canción de fondo. Ahora los voy a aburrir con una canción de Tetris, que seguro ya lo habrán escuchado de fondo, pero no, pero para que la escuchen muy bien, es de un grupo hijo de Safe Ferris. Si recuerdan cómo Nailin, conocen a Rigby Fish con su tema de Tetris. register your copy of SAM at www.spatialaudio.com. You'll feel warm and squishy inside once you do. Gracias por el comercial del software que estamos usando pirata. Si es un tanto molesto, descuiden, ya vamos a arreglar este problemita. Y bueno, poder escuchar este programa sin ese comercial, que realmente le estoy diciendo, registra tu copia y vas a ver qué poderoso y qué suave se va a escuchar tu voz cuando lo hagas. Y bueno, muchachos, pues a 2 minutos de que acabe el programa, sigo discutiendo las preguntas que me hacen que me están preguntando. Por eso es la edición de preguntas frecuentemente preguntadas. Algo, una parodia que yo mismo hice del FAQ. Y bueno, creo que es tiempo de irnos despidiendo, agradecerles a todos ustedes que me hayan escuchado, soportado. Les juro que mejor, que el programa va a estar mejor que el de hoy, y si no, pues haremos el intento. No me faltó ningún tema por hablar, me supongo yo. Les tendré temas mejor preparados y mejor documentados la próxima ocasión. Esto fue Botón Beta y espero lo hayan disfrutado. Muchas gracias, buenas noches, pásensela chido y nos despedimos con una rola que ya los debe tener muy aturdidos. Y bueno, aquí me están diciendo que qué buena rola esa del Tetris. Pues claro, ¿quién no recuerda Tetris? ¿Quién no jugó Tetris? ¿Quién no se compró incluso esos jueguitos pirata del Tetris? Bueno, muchachos, ya me estoy pasando de la hora. Cuídense, esto fue Botón Beta por Conexión Rock, todos los martes y jueves a las 21 horas. Hasta luego.